tu fácil no se consigue. A mí es que me tiene mal con tu flow del Caribe. Ella se ve bien en tacos en Jordan. Esa baby no sigue la norma, yeah, yeah, yeah. Ese booty está en forma. Lo hacemos quemando Kush, California, yeah. Una como tú fácil no se consigue, yeah. Mami, yeah. Es que me tiene mal con tu flow del Caribe. Ella se ve bien en tacos en Jordan, yeah. Esa baby no sigue la norma, yeah, yeah, yeah. Ese booty está en forma. Yeah. Miro tanto tu Insta que parezco detective. Voy pendiente a mi phone pa' que me marque si me active. Un vago, cuando es de oro, decora, escribe. La mente dice piénsalo, tus labios dicen sigue. Tú vive, si eres mi sueño entonces te persigo. Yo mataría por ella, neutro, en serio te lo digo. Si le besé la sombra y justo abajo del ombligo. Hace par de meses que ya somos más que amigos. Es del centro del país, creo que solo piensa en jazz. No molesten, voy feliz, no me importa nada más. No me gusta hacer sufrir, voy por todo. Sino na, son edición especial, esas noches que me da, yeah. Fenomenal, no me pidas tu cariño que te olvide. Que es más fácil que te traiga el sol. Quiero viajar en un barco y navegar por el Caribe. Vivir en la misma casa los dos. Fenomenal, no me pidas tu cariño que te olvide. Que es más fácil que te traiga el sol. Quiero viajar en un barco y navegar por el Caribe. Vivir en la misma casa los dos. Una como tú fácil no se consigue. A mí es que me tiene mal con tu flow del Caribe. Ella se ve bien en tacos en Jordan. Esa baby no sigue la norma, yeah, yeah, yeah. Ese booty está en forma. Lo hacemos quemando Kush, California, yeah. Una como tú fácil no se consigue, yeah. Mami, yeah. Es que me tiene mal con tu flow del Caribe. Ella se ve bien en tacos en Jordan, ey. Esa baby no sigue la norma, yeah, yeah, yeah. Ese booty está en forma. Pasemos quemando Kush, California. Mira ese cuerpo, yeah. Fit, mijo. Ella quería conmigo. Desde que la vi por primera vez, su cara me lo dijo. A estas alturas lo único que al universo le exijo es que me deje desnudarte y ver cómo luces en mí. Es que ese estilo que tú portas es una mezcla bestial. Es una fresa, pero prende y escucha Wu-Tang Clan. Ella la mata con tacones o con las Air Force One. Y la seguí en Instagram porque de ese culo soy el fan número uno. Y estoy en cero, pero te lo juro que el mundo ya va a ser mío. Mi talento es mi seguro. All these niggas wanna be like me, porque soy el más duro y yo haciendo del amor en lo oscuro me siento chulo. ¿Quién te dijo que te quiero pa' mí? Te quiero conmigo para hacer la envidia de mis amigos. Si no quieres entonces indícame otra igual en donde la consigo. Y en mi cama te espera tu puesto fijo. Good life, bitch.